me quiere de verdad. No puedo seguir llorando y sufriendo por ti. Sufro por no tenerte, lloro cuando no estás. Estar contigo hasta la eternidad. ¡Arriba Santiago! ¡Hey! ¡Arriba Serena! ¡Hey! ¡Y vamos Coquimbo! ¡Hey! ¡También Coquimbito! ¡Con amor! Rencor, siéntese feliz.